Yo soy inventor. De niño me llamaban Daniel Inventor. De hecho, yo he inventado hace mucho tiempo cosas que ahora son corrientes, como internet, los teléfonos móviles, etc. Me gusta el jazz. Yo tocaba el saxo alto. Por eso me hice de Yastel, aunque me di de baja por Ono. En Ono veo la tele en idiomas raros como el rumano. De ciudadanía. Oana Antonia ha văzut imaginile și știe mai multe despre apariția de azi noapte. Bună seara, Oana. A fost un OSN? Bună seara. Este greu de spus. Cel care a filmat imaginile pe care le veți Aunque vedea también en español y imediat este sigur francés, că a fost vorba que lo despre entiendo. Bonsoir. Tous les secrets dépassent les histoires individuelles et s'inscrivent en général dans des périodes de l'histoire. Se ve la tele de Chile y me gustaría ver los canales que se ven en la TDT francesa, TF1, etc. Con la medicación que me están dando se me va la memoria y la concentración. Por esto este documento es un poco raro.